mujeres siempre trabajamos en las casas propias, las ajenas, las fábricas, las instituciones y las calles, a la vista o invisibles, por un salario casi siempre injusto, todavía sin igualdad y multiplicando jornadas. Se dijo, por derecha y por izquierda, que nos estaba destinado el hogar, que la crianza era cumplir con el instinto y la vida doméstica, la felicidad asegurada. Pero a esas que llamaron labores propias de su sexo, sumamos las tareas que asumimos con imparable deseo o con la necesidad de sentirnos independientes y capaces. Una variedad de oficios se abrió como un mundo nuevo que comenzamos a habitar muchas veces calladas, otras tantas en plena manifestación. Con escobas, agitando máquinas de escribir o banderas, miles de trabajadoras han hecho historia. Es hora de darles voz en esta primera serie para comenzar a explorar alguno de los tantos trabajos posibles. Estás por escuchar Oficios Varias. En el siglo XIX, prácticamente todas las mujeres urbanas que vivían en la Argentina sabían coser. Es decir, tenían algún tipo de conocimiento o destreza en las que se llamaban labores manuales y específicamente en las labores de la aguja. Entre ellas había algunas específicamente que se dedicaban a la costura de manera profesional, es decir, cosían para afuera. Y entre ellas además había varias jerarquías. Entre las más altas estaban las modistas y después había otras definidas de acuerdo a las prendas que mayormente confeccionaban, como camiseras, chalequeras, pantaloneras, etc. A la costura se asociaba una cualidad moral, es decir, se suponía que toda mujer debería coser y que coser llevaba a la concentración, a la bondad, bueno, una mejor calidad de mujer, y que se suponía que en la casa de la mujer sin dedal, como decía una crónica de mediados de siglo, reinaban, por supuesto, todas condiciones malas como el despilfarro, la pereza, la lasitud, etc. O sea que, de algún modo, todas las mujeres deberían saber coser. Si bien para algunas esto iba a representar una fuente de ingreso, para aquellas que cosían para afuera, para las que cosían, digamos, para su propia casa, también era un medio de proveerse de indumentaria, ¿no? Para ella y para, sobre todo, para los niños, las niñas y los miembros femeninos de la familia, porque en general los hombres, los pantalones y las prendas de más difícil realización las compraban afuera. Y en el caso de las mujeres de más altos recursos, coser muchas veces implicaba también un saber que ponían en acto tanto para controlar a aquellas que les reparaban, les enmendaban y le confeccionaban la ropa, como para usar en ocasiones diversas, como por ejemplo frente a un acto de beneficencia o para recaudar fondos, por ejemplo, y se reunían muchas veces en jornadas de costura. La costura en general, y sobre todo para las mujeres que no tenían los escalafones más altos en este gremio, estaba bastante mal remunerada. Era estacional, o sea, había dos momentos en el año, en otoño y en primavera, donde se producía más y se consumía más indumentaria, por lo tanto se producía más ropa y había más trabajo. Y en general eso hacía que estuvieran muy desperdigadas las que se llamaban las trabajadoras de la aguja. O sea, había algunas que estaban agrupadas en talleres, pero muchas realizaban la costura dentro de sus domicilios y las entregaban al patrón, que era el que les proveía las telas, y muchas veces se las daba cortadas. Es interesante destacar que en ese momento la costura y las tareas de costura estaban muy atomizadas. A veces una trabajadora o un trabajador de la aguja realizaba solo una tarea, no un traje completo. No sabían realizar un traje completo porque se especializaban en una parte específica de la confección. Dependían mayormente del patrón, que era el que les proveía las telas y se encargaba del corte y centralizaba el trabajo. Estas trabajadoras de la aguja se empezaron a gremiar a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hubo algunas huelgas significativas donde les pedían, sobre todo a las casas más grandes, a lo que eran las tiendas departamentales, mejorar la jornada laboral, que fuera primero de 10 horas y después de 9 y de 8, tener francos los domingos y los días festivos y una mejora en los pagos. Reclamos que de alguna manera fueron oídos y de a poco fueron mejorando sus condiciones, digamos, laborales, aunque estas podemos decir que fueron complejas y precarias, como también lo fue la agrupación sindical, de algún modo, o gremial, de estas trabajadoras, porque, como decíamos, muchas estaban desperdigadas en sus propias casas o en talleres, y era complejo precisamente su organización. Igualmente sabemos, efectivamente, que ellas se manifestaron, que tuvieron primeras instancias de agremiación y que recorrían la ciudad en estas manifestaciones, muchas veces destacándose precisamente por lo emperifolladas y lo arregladas que estaban, porque precisamente siendo mujeres que se dedicaban a la costura, muchas veces ponían esos usos, esas artes del hacer, esas prácticas a la hora de engalanar y vestir sus propios cuerpos. Por otra parte, este es un momento, fin del siglo XIX y gran parte del siglo XX, casi hasta la mitad del siglo XX, donde proliferaron toda una serie de instancias de formación y de entrenamiento en la costura, desde las escuelas primarias para niñas hasta lo que después eran las escuelas normales y las escuelas donde se formaban las maestras, y más específicamente las escuelas profesionales, ¿no? Aquellas que deseaban o apuntaban a entrenar amas de casa y costureras. La costura era una práctica fomentada en todas estas instancias educativas, ¿no? O sea, se asumía efectivamente que toda mujer tenía que saber coser. Pero además proliferaron toda una serie de escuelas y academias, muchas con los nombres de las profesoras que desarrollaban métodos de costura. Estas academias, muchas eran privadas y tenían distintos rangos de precios para formarse ahí, lo que nos da a entender que no solo, como decíamos antes, coser era una ocupación de jóvenes de bajos recursos, sino que realmente era una ocupación, una práctica que atravesaba gran parte del arco social y que se consideraba, como decíamos antes, o se igualaba, se equiparaba con la feminidad. O sea, efectivamente, para este momento, toda mujer debía saber coser. Si pensamos quizás en nuestras abuelas, en nuestras vecinas, nuestras tías, todavía hasta casi el último cuarto del siglo XX, mucha de la ropa, y sobre todo de la ropa de las mujeres, se resolvía en la casa o, a lo sumo, en una modista que vivía a pocas cuadras de nuestras casas. Por lo menos yo tengo gran parte de esos recuerdos en mi memoria, de poder comprar un pedazo de género, de llevarlo a una modista que me tome las medidas y poder tener una prenda nueva para lucir en algún tipo de evento. Con Marisa Baldassarre en Investigación y Voz, y la participación especial de Liliana Daunes. Thank you. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes.